Y en nuestro recorrido por la actualidad local del municipio, hoy vamos a hablarles de la suelta de toros del Gallumbo, no la de Grazalema, que también, bueno, pues tendrá esos festejos torinos, por cierto, en la jornada de este lunes. Pero es noticia la Peña Toro del Gallumbo porque ha dado a conocer a través de las redes sociales los nombres de los dos toros, las dos reses, que van a formar parte de la suelta del 2018, el próximo mes de septiembre. Y nosotros queríamos conocer también, bueno, pues las novedades en relación, pues precisamente a todo ese calendario de trabajo que por parte de la Peña Toro del Gallumbo se está llevando a cabo durante estos meses de manera pues mucho más intensa para que el próximo 2 de septiembre pueda tener lugar esa suelta de toros. Vamos a hablar de todos estos asuntos y lo vamos a hacer con el tesorero de la Peña Toro del Gallumbo, con Andrés Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Andrés Domínguez, muy buenos días. Buenos días, Rocío, buenos días a todos los oyentes de Radio Brique. Pues no es que estemos en la cuenta atrás, pero en el ámbito organizativo casi que sí podríamos decir que estamos en la cuenta atrás, ¿no? Ya tenemos los nombres de la RESE, ya tenemos además también, no sé si cerrado prácticamente, los patrocinadores con la cartelería. Y tenemos las camisetas, que si no se ha sacado todavía el diseño es porque este año vamos a tener un diseño especial, pero ahí estamos también, ¿no? Pues sí, ¿no? La cuenta atrás empieza desde que termina el toro del año anterior, ya empezamos con la cuenta atrás, así que es verdad que estos últimos meses es cuando más apretamos, ¿no? Bueno, pues cuéntame un poco todo ese calendario, de todo ese programa previsto para lo que es la organización de la suelta de toro, que durante estos meses, bueno, pues se va activando, es un proceso ya que conocemos, ¿no? El tema de las camisetas, el tema de, bueno, pues la renovación de la inscripción de socio, en cierto modo, ¿no? Con el pago de la cuota y demás, y la cartelería, que no sé si está a punto de salir, sí. Ya conocemos pues la RSE, sí. Y tenemos patrocinadores casi que completos, ¿o cómo? Sí, la verdad que ya desde la semana pasada, desde el jueves, está el cartel en imprenta. Tenemos unos 160 patrocinadores, más o menos igual que estos últimos años. El cartel sería el mismo modelo y el cartel anunciado muy parecido a lo que venimos arrastrando estos años atrás. Bien que es verdad que la semana pasada también presentamos a las dos reses. Este año no viene ningún toro por edad, por hechura aparecen toros, pero bueno, traemos dos utreros de una novedosa ganadería y cercana de aquí del bosque, como es la Breña del Agua, y dos reses, una res muy bonita de pelaje que se llama Potreño, y después traemos un toro negro bragado que de nombre Sorpreso, ¿no? Esperamos que por el nombre pues nos sorprendan, ¿no? Pues Potreño y Sorpreso son las dos reses, ambos de la ganadería Breña del Agua, que han sido seleccionados y con los que van a protagonizar esa suelta de toros el próximo 2 de septiembre por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Esto ya lo tenéis, el cartel que saldrá en breve con 160 patrocinadores, ¿no? Se sigue contando con el respaldo de los comercios, de las empresas ubriqueñas que, bueno, pues participan, ¿no?, con vuestro proyecto. Sí, la verdad es que en todos los sitios que preguntamos es muy raro que nos digan que no, ¿no? Al revés. Se ponen en contacto con nosotros, que este año quieren colaborar. Cuando sale el cartel, otro se apunta y lo apuntamos para el año que viene. Y hay que alternar mucho de unos años para otros, ¿no? Porque sí que es verdad que nosotros nos gustaría que entrara todo el mundo y yo creo que ya hacer dos carteles de publicidad sería mucho pedir, ¿no? Pero la verdad que sí, que nos sentimos respaldados por los establecimientos y empresas de Ubrique y sin ello la verdad que no sería posible esto, ¿no? Ya que parte de esa cantidad de lo que vale el festejo del 2018, pues salen de ellos, ¿no? Pues de su colaboración. ¿Cuándo veremos el cartel en la calle? Pues tendría que preguntar, pero yo creo que a principio o a mediados de agosto tendría que estar. Así que ya tenemos la RESE, tenemos los patrocinadores, se está preparando, ¿no?, lo que es en imprenta, el montaje del cartel y demás, y en breve podremos verlo en la calle. También en breve veremos el nuevo diseño de las camisetas de esta edición. Sí, bueno, hoy, esta mañana he recibido la muestra en foto. Lo que sí queremos es tener la muestra en manos, ¿no?, y realizar una pequeña fotografía, ¿no?, con alguien de nuestra organización que se preste a ser modelo y publicarla, ¿no? Y si no llegara hoy, yo creo que las mismas fotos que nos han mandado hoy, porque se aprecia bastante bien, pues la subiríamos hoy, la presentaríamos hoy. Es decir, que las camisetas que se están haciendo tanto de rogar, porque, como bien has dicho antes, es un diseño especial, se ha contactado a través de una empresa uriqueña y se van a fabricar en Vigo. Y al ser ese diseño especial, pues conlleva un tiempo, ¿no? Y de ahí que los socios que vayan pagando su cuota para reservarla, porque hemos pedido una cierta cantidad y hasta que se agoten, ¿no? Podemos a lo mejor pedir un pequeño pedido casi al final, pero la verdad que vamos justillo de tiempo, ya que la fabricación tarda sobre 20-25 días. Y ya estamos que, como dice el dicho, nos está cogiendo el toro. Nunca mejor dicho. Bueno, ¿por qué es una camiseta especial? Cuéntame. Bueno, hemos tratado de combinar los colores. Bien se muestran, digamos, en la foto que subimos, que está borrosa, un color rosa fucsia y un amarillo albero. Los colores serían prácticamente como dándole un guiño a la tauromaquia, ¿no? El color del, del capote, y esperar a ver si con el diseño de atrás también, que son los toros, voy a dar una novedad. Es como el conjunto de estos 5 años atrás, ¿no? La verdad, resaltando un toro que, como bien sabéis, fue el mejor ejemplar que ha salido aquí en Ubrique, y ese año en parte de la sierra de Cádiz, la comarca, pues dándole un resalto a ese toro y un conjunto de todos los toros que se han venido echando estos años atrás. Es una camiseta conmemorativa por los 5 años de la suelta de toro, la que se va a lucir y la que, bueno, pues se pone a disposición de todos los socios. Eso sí, hay que actualizar las cuotas, ¿no?, para poder poder contar con ella. El tema ya es que se ha pedido una cierta cantidad de tantas tallas, que mientras antes se pague la cuota, pues antes la tiene reservada, ¿no? Es eso lo que te he dicho, que se hace una fabricación de 20 días, de 20 a 25 días más o menos. Entonces yo creo que si se agota, a lo mejor cuando la traigamos, que no sabemos cómo, yo creo que la gente le gustará y responderá bien. Si la tenemos agotada el 25 de agosto, yo creo que será imposible tenerla para el día 2. Por eso, con que en el tema ese no la hemos jugado también, ¿no? Hemos pedido 1000 camisetas con los ojos cerrados y a ver lo que sucede, ¿no? Pero bueno, sabemos que los socios también responden como los patrocinadores y nunca nos dejan de la mano. De todas maneras, sí que te iba a preguntar, ¿no?, por experiencias pasadas, en años anteriores, casi que sí, ¿no?, que se alcanza esa cifra, ¿no? Sí, el año pasado nos quedamos en 990 y tantas, si no mal recuerdo. Lo que pasa que sí, que a lo mejor en socios son unas 700 por ahí, hay 300 que se venden a la gente que no se quiere hacer socio, pero sí que la compran, ¿no? Entonces, más o menos andamos por esa cifra. Claro. De todas maneras, vosotros también facilitáis un poco todo lo que es el pago de la cuota, inscribirse, ¿no?, para poder obtener la camiseta y demás, el recogerla. Todo esto lo facilitáis cada año. Pues, por ejemplo, os situáis en el centro de la Unidad España por las tardes, los viernes. De momento todavía no os habéis puesto, pero sí que imagino, de cara al futuro, ¿no?, vais a estar por ahí. Sí, yo creo que lo mismo hasta este viernes. Lo que pasa es que lo tenemos que hablar con los compañeros. Una vez que tengamos la muestra, nosotros lo que queremos es tener la muestra para que la gente parpe, toque y vea el diseño, ¿no? Y empieza a animarse, ¿no? Entonces, si nosotros no llega el diseño hoy o mañana, pues yo creo que sería una buena opción aprovechar, como se pone los viernes por la tarde, noche, la Avenida España, y que la gente se anime y vaya pagando sus cuotas. Y ya también, como estos años atrás, pues tenemos el Barcañizo, ¿no?, más bien en horario de tarde, que está allí José Carlos y dispuesto a recibir a todos los socios que quieran pagar su cuota. Que yo creo que pondremos el maniquí con su camiseta. Yo creo que, no sé, habrá que pedirle permiso a José Carlos para poder dejarla allí en el Cañizo, que la gente la vea también, ya que es difícil también que todo el mundo vaya un viernes a la Avenida de España todos juntos, ¿no? Entonces, que tenga la opción de verla en un lado o en otro. Así que facilidades también, ¿no? Para todas aquellas personas que quieran, bueno, pues hacerse con esa camiseta, renovar esa inscripción de socio y al mismo tiempo, si no, bueno, pues simplemente hacerse con la camiseta para participar, ¿no?, de la actividad que proponéis vosotros y que, como decíamos, será el próximo 2 de septiembre con la suelta de esos dos toros que ya conocemos, que ya ha publicado en sus redes sociales la Peña Toro del Gallumbo Potreño, como decíamos, y sorpreso de la ganadería Breña del Agua. Son las dos reses que se van a soltar. Dime, André. Decir eso, que la Breña del Agua es una ganadería novedosa, llevará unos 4 o 5 años aquí al lado en el bosque, por el término más o menos del río que sube a ver a Mahoma. Y es una ganadería que está formada por cabezas de vaca del torero y cementales también del torero, con que es una ganadería de primera y yo creo que puede dar un juego, ¿no? Sí que te hacía referencia a las reses porque, en cualquier caso, no sé si te pongo en un compromiso, al plantearte la duda que tenía un oyente. Dice si no se ha pensado en soltar un tercer toro. Sí, la verdad que sí, que se pensó, ¿no? Se le propuso al ayuntamiento. El equipo de gobierno nos dijo que tenía que consultar en una asamblea, ya nosotros al ver que era tanto lío decidimos echar dos nada más y ya, si Dios quiere, pues esperaremos al décimo aniversario, ¿no? Entonces es una idea que teníamos, que sí, que se podría dar, pero al ver el tema ni la oposición del equipo de gobierno, sino que a nosotros no iba como a retroceder más. Y también, claro que es verdad que eran más gastos, pero bueno, tampoco es lo de menos, ¿no? Se fuera a buscar, aunque sea del bolsillo de algunos de nosotros, mientras que se fuera a echar para adelante, ya que era el quinto año, pues sí que queríamos echar algo, hacer algo especial y un tercer toro era la idea, pero bueno, ya pasarán los años y lo haremos, ¿no? Hoy, por cierto, son tres toros los que se sueltan en Grazalema con el lunes del toro de cuerda. Y bueno, pues no sé si a lo mejor por ahí ha venido la asociación de ideas, ¿no?, de este oyente que consultaba esa cuestión también. En cualquier caso, ya se está preparando todo lo concerniente a la suelta de toros del próximo 2 de septiembre por parte de la Peña Toro del Gallumbo. Ya se tienen los nombres de las dos reses y se trabaja en el tema de las camisetas, que este año serán un poco más especiales por esto que nos ha descrito, ¿no? Esos 5 años de suelta de toro, los colores que se van a poner y además también, bueno, pues las imágenes que van a aparecer, ¿no?, en la camiseta. A la espera de recibir la muestra, para que bueno, pues puedan los socios y los simpatizantes hacerse con la misma, abonando el pago de las cuotas. Andrés, ¿qué más en torno a los preparativos que se están llevando a cabo para la suelta de la Peña Toro del Gallumbo? Pues decir también que tenemos un sorteo de lote ibérico, de productos ibéricos, como todos los años, que también nos ayudan para sufragar los gastos, ¿no? Y nada, espera que pasen los toros de la comarca, como es ahora hoy Grazalema, Villaluenga el día 11, Benocar día 15 y otros días que están por ahí. Y en el momento que más o menos terminen los toros, podamos subir a Benocar, traernos las vallas ganaderas y empezar ya con nuestro propio vallado a darle caña y a cambiar un poquito las calles de nuestro pueblo, ¿no? Así que suele ser finales de agosto, ¿no?, cuando comience a colocarse las estructuras que se sitúan para que tenga lugar la actividad, ¿no? Sí, más o menos sí. Una vez que pase, sobre todo el toro de Benocal, ya que es el propio ayuntamiento que nos deja el vallado este que ponemos por los altos del muro, pues entonces hacemos ese viaje hacia arriba con el camión, bajamos y lo montamos sobre la marcha, ¿no? Y ya montamos, como ya está todo, gracias a Dios, que todo es nuestro y está todo señalizado, pues nada más es destapar boquete y meter tubo, ¿no? Y yo creo que ya estos 4 años atrás lo hemos hecho bastante bien y este año, ¿por qué no? ¿No? Lo haremos, ¿no?, sobre todo más rápido y también montar la estructura esta de chapa que ponemos en la plaza del jardín y esperar que llegue el día 2 de poner cohete y que todo salga bien, ¿no? Uh-huh. Esa estructura de seguridad, ¿no? Con todo ese vallaje específico, especial, el que se presta por parte de otro colectivo y ayuntamiento como el de Benoca y también el propio, ¿no? Que ha ido asumiendo a lo largo de estos años la propia peña para, bueno, pues que se pueda desarrollar, ¿no? Lo que es la suelta de toro con toda la garantía de seguridad que establece la normativa, desde luego. Mm. Sí que te quería consultar, Andrea, antes de finalizar, simplemente por hacer crónica de lo acontecido y pasado en el tiempo. ¿Qué tal el Grand Prix? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo fue la participación de la peña, de los ubriqueños? Pues bueno, la verdad es que tuvo aceptación, ¿no? La que nos sorprendió también el día nos acompañó, ¿no? Hizo mucha calor, la verdad que se nubló, incluso llovió por San Fernando, el puerto de Santa María de Cádiz, gente de que estaba en la playa, pues vino a verlo, ¿no? Y la verdad que hicimos una convivencia de peña, de nos conocíamos la mayoría, ¿no? De estar en un pueblo en otro, y la verdad que estuvo pues, muy divertido, ¿no? Mm. Sobre todo hubo mucha risa a través de las pruebas que hicieron los distintos equipos, y yo creo que la gente se divirtió, se rió y disfrutó, y eso es lo que nos llevamos, ¿no? Y darle la enhorabuena, que ya se la dimos a Puerto Serrano, que fue el equipo que ganó, que se llevó 500 euros, y la pena fueron los dos heridos, ¿no? Que hubo uno en la gincana, saltando colchoneta, un vecino de Villaluenga, que se le salió el hombro y tuvo que ser trasladado al hospital, y en la última vaca que se le echaba para la gente, pues cogió al novillero de Ubrique, ya ves, con más experiencia que tenía él, Antonio González Soto, y la mala suerte que el golpe fue tan brusco que le partió la cadera, ¿no? Como que desde aquí también saludarlo y animarlo y que se recupere pronto, que sé que lo está pasando ahora mal, ¿no? Pues mucho ánimo también ese mensaje, ¿no? De apoyo, de ánimo para esa pronta recuperación. Bueno, pues es la información que queríamos ofrecer con esa última hora en torno a los preparativos que se están llevando a cabo por parte de la Peña Toro del Gallumbo en nuestra localidad para la celebración de esas dos sueltas que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre. Ya tenemos el nombre de la rese, ya conocemos además también los patrocinadores y en breve se dará a conocer la camiseta que podrán adquirir los socios, esa camiseta conmemorativa de los 5 años de suelta de toro. Andrés Domínguez, te agradecemos el que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique y dispuestos a seguir informando de todo el trabajo que desarrolláis desde la Peña Toro del Gallumbo. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Gracias.